Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos, alados, besos, bienvenidas, bienvenidos, una semana más, aquí estamos en Mar de Fueguitos. Ya sabéis, en la 97, la Logueta Masaspi y Ratia, radio comunitaria, radio que suena y sueña, desde el corazón del casco viejo de Bilbao, el 97.0 de la FM y en internet, a través de nuestra página web 97irratia.info y también en otras cerca de 30 radios libres, radios comunitarias de todo el Estado español y también algunas de otras partes del mundo. Gracias a todas, a todos los que desde el otro lado hacéis posible que Radio 97 y Ratia, la Automasaspi Ratia y es otro montón de radios, amigas radios libres, pues sigan sonando, sigan soñando. Os presento a nuestras invitadas hoy en Mar de Fueguitos. Vamos a navegar por internet, vamos a descubrir y vamos a conocer las iniciativas, las propuestas que aparecen en un mapa virtual, un mapa web que acaban de lanzar las gentes del movimiento Echalde, el sindicato agrario N Vizcaya y la asociación Bizilur, un portal web, lo podéis consultar, podéis entrar en él. La página es politikak-elikachen.bizilur.eus, alimentando alternativas y políticas públicas es el nombre que le han dado a esa página, a ese mapa web, y ahí vamos a encontrar y vamos a descubrir hoy desde Mar de Fueguitos diferentes experiencias, alternativas reales que promueven la soberanía alimentaria en nuestros territorios, así como otros ámbitos de soberanía que nos permiten transformar nuestro modelo de vida. Ahí vamos a encontrar alternativas, propuestas reales que ya están en marcha y que hablan, por ejemplo, de bosques en el municipio de Anoeta, que hablan de la producción y comercialización local, por ejemplo, en el Bastán, que hablan de calefacción, circuitos de calefacción con biomasa en Oquiña. De todo eso vamos a hablar hoy con las gentes de Bizilur, con Miren Saiz, que es integrante de esta asociación, y también con Marije Apodaca, que es técnica de igualdad del Ayuntamiento de Elorrio y que también aparece, una de las cosas que han hecho en este municipio, aparece en este mapa que intenta pues mostrar, intenta compartir esas alternativas reales que promueven a día de hoy la soberanía alimentaria entre nosotras y nosotros. Además, os vamos a presentar un precioso libro lleno de las ilustraciones de Selçuk Demirel y también de textos de John Berger, un libro que habla del tiempo y que se pregunta si estamos aún a tiempo. Miraremos también América Latina, hablaremos de gentes que luchan y que de momento vencen. En México hablaremos de multinacionales que siguen empeñadas en traicionar a la madre tierra, en Ecuador, de todo eso y, cómo no, música, todo eso. Y la música, nuestras propuestas hoy, nuestro menú marino para el viaje de hoy. Y la música nos llega con uno de los discos, el último trabajo de una artista catalana, un trabajo que está teniendo, por cierto, muchísimo éxito y buenísimas críticas. Hablamos del último disco, quinto disco, de María Rodés. Nació en Cabrera de Mar en 1986, en Barcelona, tiene 33 añitos, es compositora, es cantante, también ha escrito un libro, Duerme Vela, en el año 2015, ha colaborado en discos y en directos con gente como Nacho Vegas, Refri, Jorge Drexler o Coque Maya. También ha sido compositora en diferentes trabajos, homenaje, por ejemplo, a Miguel Hernández, Ojos de Mil Años o a Pere Calders, Cançons de la Veritat Oculta. También ha realizado varias bandas sonoras de películas, por ejemplo, suya es la banda sonora de Villaviciosa de al lado, una película de Nacho G. Velilla, o también No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, una película de María Ripoll, que ella, María Rodés, fue la encargada, la autora de la banda sonora. Son algunas de las cosas, algunas de las que ella ha hecho a día de hoy, María Rodés, con 33 añitos, y también entre las cosas que ha hecho este último disco, un disco que nace de un trabajo de investigación que María terminó en el año 2016, un trabajo sobre su tío bisabuelo, Lluís Rodés i Campdera. Su tío bisabuelo era astrónomo y María pues investigó la vida de su tío y ganó con esa investigación el premio Puig Porret, y con el dinero de ese premio posteriormente pues ha realizado este precioso disco que también es un espectáculo escénico y que se titula, al que María Rodés ha bautizado como Eclíptica. Lluís Rodés i Campdera, el tío abuelo de María Rodés, era, como os decíamos, astrónomo y publicó en vida más de 60 obras de investigador. Entre ellas, entre los trabajos que hizo Lluís Rodés, está un discurso que pronunció en 1920 en el Palau de la Música Catalana, una conferencia que tituló Armonías del Firmamento y en la que vinculaba la música y la astronomía. Y al hilo de esa conferencia y del trabajo de la obra de su tío abuelo, pues nació este Eclíptica, este disco de María Rodés. Por cierto, que María Rodés reconoció también en la presentación, al hablar de este trabajo, de este disco, que se interesó por la vida de su antepasado, de su tío abuelo, al conocer, por ejemplo, que en la Luna existe un cráter al que hace tiempo ya le pusieron el nombre, le dieron el apellido de su tío abuelo. Lluís Rodés, astrónomo, jesuita también, dirigió el Observatorio del Ebro entre el año 1920 y 1939. Sus diarios, su obra, están detrás de este Eclíptica de María Rodés, que vamos a disfrutar, vamos a gozar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Vamos con una de las canciones de este trabajo de María Rodés, este Eclíptica. Una canción que nos invita a encendernos, a prendernos, ni más ni menos que con el sol. Fui a buscar al sol. María Rodés. Zarpamos. Fui a buscar al sol. Algo que perdí. Pensando tanto en mí. Y el sol harto de brillar, se dejó alcanzar por la oscuridad. Y qué contenta iba yo con el sol a mi lado, me hacía parecer radiante a mí también. Y qué contentos los dos corrimos tras él. Si la luna quiere ser el sol y el sol quiere ser la luna, ¿cómo van a mirarse? La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y miramos a Ecuador, pero desde allí miramos también al resto del mundo, al resto del planeta. La semana pasada se ha celebrado el Día Internacional Anti-Chevron contra esa multinacional petrolera y sobre los desastres que ha causó en su tiempo en ese país, en Ecuador. Escuchamos en Mar de Fueguitos la crónica que sobre este día de lucha nos envían desde el Comité por los Derechos Humanos en América Latina. Cristina Ayala es la autora de esta crónica sobre este Día Internacional Anti-Chevron. El 21 de mayo, en el marco del Día Internacional Anti-Chevron, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, recibió una carta firmada por 280 organizaciones y redes de la sociedad civil internacional representando a más de 250 millones de personas. En ella se insta al presidente a no ceder frente a las presiones de Chevron y garantizar los derechos de los más de 30.000 personas de comunidades indígenas y campesinas afectadas por la petrolera. Entre la década de los 60 y 90, Texas Texaco o Chevron fue responsable por el desastre conocido como Chernobyl Amazónico. Tras más de 40 años de este desastre, aún se vive con los impactos sociales y medioambientales en Ecuador. Decenas de miles de personas continúan sufriendo serios impactos en la salud. La tasa de cáncer en el área contaminada representa hasta 8 a 10 veces el promedio nacional en Ecuador. Después de 25 años de juicio, todas las instancias judiciales de Ecuador condenaron a Chevron a pagar 9.500 millones de dólares. Sin embargo, la multinacional de petróleo retiró todos sus activos del país, forzando a las comunidades afectadas a recurrir a cortes extranjeras como en Brasil, Argentina y Canadá, sin que hayan logrado hasta el día de hoy la ejecución de la pena. Pero Chevron fue aún más lejos y, como nos explica Pablo Fajardo, abogado de la Unión de Personas Afectadas por Chevron, UDAP, demandó al Estado ecuatoriano ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, responsable por resolver controversias entre inversores y Estado. Chevron ahora planteó un arbitraje internacional en contra del Estado ecuatoriano y tres árbitros privados, muy bien pagados por Chevron, de una forma ilegítima, ilegal, contra toda ley expresa, han decidido condenar al Estado ecuatoriano y ordenarle al Estado ecuatoriano, a un país soberano independiente, que anule una sentencia judicial que afecta derechos de estos compañeros y compañeras que nunca fuimos parte de ese arbitraje internacional. También se ha solicitado al presidente de Ecuador de apoyar la iniciativa de un tratado vinculante de las Naciones Unidas sobre transnacionales y derechos humanos que busca establecer obligaciones a estas empresas. Este es el mandato de la campaña global para reivindicar la soberanía de los pueblos, desmantelar el poder de las transnacionales y poner fin a la impunidad, una coalición de 200 movimientos sociales, redes y organizaciones de todo el mundo. Este escenario también señala la fuerte y directa responsabilidad en el cambio climático de empresas como Chevron. Para Contacto Sur, reporta Cristina Ayala por el Comité por los Derechos Humanos en América Latina, CEDAW. Es la crónica que nos mandan desde Ecuador sobre esa lucha que continúa contra esa multinacional petrolera, luchas también que continúan en diferentes países del mundo contra la depredación de nuestro planeta. Nos vamos ahora hasta México, hasta una pequeña comunidad en México que ha conseguido de momento detener a una de las mineras a cielo abierto que quiere llevarse las riquezas que hay bajo su tierra y también, cómo no, dañar su territorio. Escuchamos la crónica de esta lucha, concretamente en este caso en Colima, en México. Desde Radio Guayacocotla, saludos a través del Contacto Sur. Campesinos y campesinas de Colima, en México, logran detener a empresa minera para no quedarse sin agua. La lucha contra las minas a cielo abierto se despliega por todo México. Cada vez son más los testimonios que comprueban que la minería está dañando el territorio de los pueblos. Allá en Colima, los campesinos y campesinas indígenas están convencidos de que la minera que quiere entrar en su territorio no les dejará nada bueno. Y no solamente a ellos y ellas, sino a la gente de la ciudad de Colima, la capital de ese estado. Grandes y chicos están bien firmes en no perder su territorio ni su agua. Han combinado los recursos legales del amparo con la organización, como ya se hace en todos lados. La palabra es de Martín Peña, joven campesino de la comunidad de Zacualpan, en el camino que baja del volcán de Colima hacia el mar. Nosotros en 2013 nos hemos levantado en contra de un proyecto minero que se pretendió instalar dentro de nuestra comunidad y que actualmente, gracias a toda la organización que emprendió la gente y las personas de nuestra comunidad, pues se logró retirar, digamos, la intención de meterse a este proyecto minero. Actualmente nosotros tenemos un amparo en contra de estas dos concesiones. Lo que solicitamos es su cancelación inmediata. Son dos concesiones mineras. La que querían explotar era una concesión de oro, plata, cobre y manganeso. Y nosotros en 2014 nos convertimos en la primer comunidad a nivel nacional en ser reconocidos por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 38 allá en Colima como territorio libre de minería. Por lo visto se está combinando la movilización también con la lucha legal. Es muy importante, no solo en nuestra comunidad, sino en todas las comunidades del territorio mexicano, que la lucha siempre se lleve a la par la lucha social con la lucha legal es muy importante, ya que una sostiene a la otra. La cuestión del agua, ¿cómo están ustedes afectados? Bueno, pues una de las principales razones para que nosotros nos opusiéramos a este proyecto no solo era, digamos, el despojo de nuestras tierras, de nuestro territorio, sino que nosotros estábamos muy preocupados porque tenemos un manantial que es el que abastece, digamos, a toda la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez. Nuestra preocupación era que si se explotaba, si se realizaba este proyecto minero, el agua que abastece a todo el estado pues iba a dejar de surgir. Es un manto freático, digamos, que avienta una cantidad inmensa de agua. Lo que decía la Comisión Municipal de Agua Potable es que ellos están llevando 800 litros de agua por segundo en un tubo de 1.5 metros aproximadamente. En México son cada vez más las voces que aseguran que la minería a cielo abierto resulta más dañina que benéfica. Con información de Alfredo Cepeda para El Contacto Sur, Sandra Luz Cruz. El océano de las historias. John Berger nació en Londres en 1926 y vivió en Francia desde 1962. Su actividad abarcó la pintura, la novela, el arte y la poesía. John Berger es uno de nuestros autores de cabecera, uno de los maestros de Mar de Foguitos. Selçuk Demirel nació en Turquía en 1954, concretamente en la localidad de Artvin. Se formó como arquitecto y se mudó a París en 1978, donde vive a día de hoy. Sus ilustraciones y sus libros han aparecido en muchas publicaciones de Europa y América. El trabajo de Demirel abarca desde ilustraciones de libros, portadas de revistas y libros para niños hasta postales y carteles. A día de hoy colabora con algunos de los periódicos más prestigiosos del mundo. John Berger y Selçuk Demirel eran amigos, habían empezado a pensar y a trabajar en este libro que tengo ahora en mis manos en el año 2016. Este libro iba a ser un nuevo capítulo de una colaboración, de una conspiración entre ambos basada en el juego, el placer, la curiosidad y la admiración mutua, el goce de descubrir juntos lo que sucede cuando la imagen y la palabra van de la mano sin que la una presente o explique a la otra. Pero a John Berger no le dio tiempo a completar esta aventura a cuatro manos, nos cuenta María Nodotti, la encargada de editar este precioso libro. El 2 de enero de 2017, John Berger saltó al otro lado como una liebre escondiéndose. Unas semanas después, cuenta María Nodotti, de ese 2 de enero de 2017 en el que saltó al otro lado John Berger, María estaba comiendo con Selçuk Demirel y coincidió con él en que sería una pena abandonar el proyecto y en que tenían que intentar ensamblar los dibujos que no paraban de salir de su pluma con las numerosas ideas, chistes, anécdotas y observaciones sobre el tiempo contenidas en la obra de John Berger. En resumen, que había que darle una continuación a lo que había sido un deseo común y un proyecto que ya había instigado su capacidad siempre intacta de asombro y de fascinación y había provocado muchas risas entre ambos, entre Berger y Demirel. Así es como nace este precioso libro que ha publicado la editorial Nórdica. Un libro de John Berger y Selçuk Demirel. ¿Estamos a tiempo? Es la pregunta que da título a este libro. La edición es de María Nadotti, la traducción de Pilar Vázquez, y además de las ilustraciones, los dibujos de Selçuk Demirel, encontramos en este libro una selección de un montón de pequeños fragmentos que tienen al tiempo como protagonista y que María Nadotti ha rescatado de las diferentes obras que ha publicado John Berger. Hemos hecho una pequeña selección de los textos de este libro de John Berger. Nuestra compañera María Uriarte nos los cuenta ahora, nos los presenta aquí en Mar de Fueguitos. Para ver las ilustraciones tenéis que comprar, coger, buscar este libro en las bibliotecas, esta maravilla. Las ilustraciones, como os decía, de Selçuk Demirel. Los textos de John Berger. Qué fácil es olvidar que la práctica política muchas veces funciona como un telar tejiendo en dos direcciones, la de lo esperado y la de lo inesperado. En el momento mismo en el que se protesta, tiene lugar una pequeña victoria. Y el momento, aunque pasa como cualquier otro momento, se hace en cierto modo indeleble. Pasa, pero ha quedado impreso. En este purgatorio particular que es el mundo moderno, creado y mantenido por el capitalismo corporativo, todas las injusticias están arraigadas en la visión unidireccional del tiempo que lo acompaña, según la cual la única relación concebible es la existente entre causa y efecto. En comparación y enfrentándose a esta visión, el acto de amar es un acto sincrónico único. Tal vez en el principio, el tiempo y lo visible, inseparables hacedores de la distancia, llegaron juntos, borrachos, golpeando la puerta justo antes del amanecer. Al amor, cualquier tipo de amor, le encantan las repeticiones, porque desafían al tiempo. La mayoría de la gente no tiene un tiempo que pueda llamar propio, pero no se da cuenta. Perseguidos, prosiguen con su vida. El hogar es allí donde uno se puede sentar en su propia butaca sin que le molesten, tomarse su tiempo y estar tranquilo. John Berger, Selçuk Demirel, estamos a tiempo. Es esta maravilla de libro que os recomendamos desde aquí, desde Mar de Fueguitos Nórdica. Lo ha publicado, la edición es de María Nadotti. Un libro que además, en nuestro caso, pues incluye otra maravilla, la dedicatoria que una amiga, con la que una amiga nos regaló este libro, y que vamos a compartir ahora y también os vamos a regalar a todas, a todos vosotros, para que sigas disfrutando del tiempo y llegues a tiempo a todo lo que quieras. Ahí es nada, es también la dedicatoria que os dedicamos a todas, a todos los que escucháis este Mar de Fueguito. Seguimos travesía, travesura, ahora más a pie de tierra que nunca. Vamos a hablar en unos instantes de esas alternativas reales que promueven la soberanía alimentaria y qué mejor que de preámbulo otra de las canciones de María Rodés, esta más a pie de suelo, a pie de tierra que ninguna otra, Luciérnaga en el suelo, una preciosa historia de María Rodés. Luciérnaga en el suelo, inútil lumbre de fuego, ¿dónde está tu compañero? Dile que baje del cielo. Mirando pasas la noche, buscando tu amor secreto. Vamos, baja ya del cielo. Sin ti me muero de miedo. Tus ojos de quien no quiere buscan lo que ya se fue. Luciérnaga en el suelo. Ojos tristes, grandes negros, que me dicen sin hablar. A mí el sol me gusta tanto. Luciérnaga en el suelo, inútil lumbre de fuego, deja ya de suspirar, o tu luz vacilará. Después del día a la noche, después de la noche el día, y después de tu alegría, el silencio que ya había. Con el tiempo entenderás que no hay nada que esperar. Luciérnaga en el suelo. Ojos tristes, grandes negros, que me vamos a hablar en los próximos minutos de... Vamos a recorrer Euskal Herria y lo vamos a hacer a través de un mapa virtual que acaba de presentar y que se puede mirar a través de internet. Un mapa que recoge 60 experiencias, la mayoría de ellas que están localizadas en Euskal Herria. Un mapa en euskera, en castellano y en inglés. Experiencias que tienen que ver con soberanía alimentaria y con las diferentes maneras, alternativas reales que hay de promover esa soberanía alimentaria en nuestro territorio. Allá y vienen proyectos, alternativas que tienen que ver, por ejemplo, con bosques del municipio de Anoeta, con, por ejemplo, la producción y comercialización local en el Bastán, Bastanco Saboreac, con un circuito de calefacción con biomasa en Oquiña. Bueno, de todo eso vamos a hablar con las gentes que impulsan esta página, este mapa virtual, que lo han hecho las gentes del movimiento Echalde, Nekazaritza Iraunkorra, el sindicato agrario N. Bizkaia y la asociación Bisilur. De Bisilur está aquí, en la Nogueta Masas Pirratia, Miren Saiz, que es integrante de esta asociación. Muy buenas, Miren. Opa, gunon. Y tenemos también al otro lado del teléfono a Marija Podaca, técnica de igualdad del Ayuntamiento de Elorrio, que nos va a hablar de una de las experiencias que van a aparecer, porque creo que todavía no está en esta página. Muy buenas, Marija. Egunon. Miren, comenzamos. ¿Dónde se puede consultar ese mapa? Y cuéntanos cómo nace la idea de hacer este mapa virtual de alternativas de soberanía alimentaria. Bueno, pues la idea nace después de un recorrido de varios años de Txalde, Ene Bizkaia y Bisilur, en el que hemos estado como conociendo experiencias de políticas públicas que se construyen en el ámbito local, municipios o diputaciones, pero también de otras experiencias que a lo mejor no están impulsadas desde lo público, desde las administraciones, están impulsadas desde asociaciones o colectivos de personas, pero que también contribuyen a un poco transformar esas políticas públicas y todo eso enfocado a promover la soberanía alimentaria en los territorios. Porque, bueno, consideramos que el ámbito más local, el municipal o, bueno, diputaciones o así, es un ámbito estratégico para impulsar la transformación. Al final es donde se desarrolla nuestra vida, nuestro día a día, y creemos que es donde tenemos herramientas para cambiar las cosas y para proponer cosas. En ese sentido, bueno, pues hay muchas experiencias de soberanía alimentaria, pero que no solamente de soberanía alimentaria, sino que también impulsan otro tipo de soberanías o de ámbitos de autonomía, digamos, desde los municipios que caminan también en ese camino de transformar y de desarrollar, bueno, pues otros sistemas agroalimentarios, económicos y sociales que ayuden a tener un mundo más sostenible y más justo. Claro, soberanía alimentaria decís en Bisilur como enfoque político alternativo y para la transformación, que dicho así suena muy bonito, sí. Pero claro, soberanía alimentaria, lo primero, para empezar por el principio, hay que explicar, porque mucha gente escucha soberanía alimentaria y no sabe si es que nuestros vegetales se levantan y se ponen ahí como de repente guerreros. Eso de la soberanía alimentaria, ¿cómo se explica para que la gente lo entendamos? Pues en un... Muy fácil, es el soberanía alimentaria, al final es el derecho de los pueblos y de las personas a decidir cuál es su sistema agroalimentario y después de decidirlo, de poner en sus manos las herramientas e instrumentos que sean necesarios para llevarlo a cabo. Es decir, en Vizcaya, por ejemplo, en los pueblos que son agrarios, que tienen una producción ganadera o de verduras, muchos de ellos les gustaría poder consumir las verduras que se cultivan en su pueblo, pero hoy en día, por el modelo de distribución de alimentos que tiene el mercado, pues es mucho más difícil. Y muchas de estas iniciativas a nivel local es poner en sintonía, ver qué es lo que quiere consumir, los ciudadanos y las ciudadanas, que cada vez es más pues productos locales de cercanía y saludables, y vincularlo con esos espacios en los que se puede producir y con la gente que lo está produciendo. Uno de esos pueblos, y muy bonito además, es al que vamos a ir ahora, vamos a ir a Elorrio, pero antes cuéntanos, decíamos ahí, contábamos algunas de las cosas que se pueden encontrar en ese mapa, si entramos y miramos, además muchas de las alternativas desconocidas para la mayoría de la gente, ¿qué encontramos? Porque hay de todo tipo de alternativas, de propuestas, cuéntanos que algunas de las cosas que encontramos en ese mapa virtual. Bueno, pues como decíamos, muchas son alternativas que construyen soberanía alimentaria, pero también que construyen o que promueven otro tipo de ámbitos de autonomía, ¿no? Por ejemplo, iniciativas que promueven la autonomía y el derecho de las mujeres, y por eso luego vamos a estar hablando con Marije, de los bienes naturales, o sea, alternativas que, por ejemplo, hacen diagnósticos de cuáles son los bienes naturales que hay en el entorno más cercano y de cómo la ciudadanía puede decidir utilizar ellos o no, en el ámbito de la energía, soberanía energética y luego también de la organización común y del conocimiento libre, de cómo podemos visibilizar saberes que hay en los territorios y compartirlos de una manera libre, ¿no? Sin que esté el mercado de por medio. Y con nombres y apellidos concretos, no sé, alguna de las cosas que podemos saber, que podemos mirar, que podemos encontrar ahí en la página. Bueno, pues un poco las que tú mencionabas, por ejemplo, en el ámbito de relocalizar la producción y la comercialización y así impulsar el primer sector, tenemos Baztangos Aporeak, que es una iniciativa que se promueve desde el Ayuntamiento del Baztán y que, bueno, tiene una parte muy importante de formación para que haya más personas productoras en el pueblo. Es un pueblo de tradición productora, pero que cada vez se está perdiendo, y que también promueve el consumo de alimentos del Baztán en el propio territorio a través de esta marca Baztangos Aporeak. Otro ejemplo, por ejemplo, que estaría más vinculado a la energía, a la soberanía energética, podría ser en Oquiña, en Áraba, de cómo desde el ayuntamiento han puesto en marcha una calefacción, digamos, o un sistema de calefacción municipal con biomasa que viene de los árboles de los bosques comunales del pueblo, con lo cual tienen mayor autonomía en recursos y además es un medio mucho más sostenible que otros medios de calefacción, por ejemplo. Para quienes estéis escuchando ahora mismo, podéis, que la gente sabe hacer dos cosas a la vez, escuchar la radio, podéis entrar mientras tanto a la página, vamos a decirla ya, politicac-elikachen.bizilur.eus, mientras charlamos podéis ir mirando ahí las cosas que hay, que os encontráis, y saludamos ya a Marije otra vez. Marije, muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Cuéntanos, en El Orrio, ¿vais a estar también en este mapa? ¿Cómo ha sido el proceso y qué estáis haciendo con la gente de Echal, de Bizilur y en Vizcaya? Bueno, pues nosotras empezamos pues un poco en este mundo e intentando también conocer lo que estaba ocurriendo en el ámbito rural hace un par de años. Echaldeko Emakumeak y Bizilur a las técnicas de igualdad de Durangaldea. Nosotras nos coordinamos cuatro municipios, Durango, Abadiño, Berriz y El Orrio, en torno a un protocolo de violencia, y se nos acercaron realmente el tema, digamos, o la preocupación que había era en torno a la violencia que las mujeres podrían estar sufriendo en el ámbito rural, ¿no? Entonces se acercaron con esta temática y nuestro protocolo nos estamos coordinando con otras entidades, que son Osakidetza, la Ertzaintza o los servicios sociales de nuestros municipios, y bueno, sí que veíamos que era una cuestión que no la teníamos bien trabajada en nuestro protocolo, que en ese momento también lo estábamos renovando, y que era una de las líneas de trabajo que teníamos que abrir, ¿no? Y entonces, bueno, pues hicimos unas reuniones, una serie de talleres también para ir concretando cómo íbamos a trabajar estas cuestiones relacionadas con violencia machista, violencia contra las mujeres también. Entonces, bueno, en el ámbito rural. Entonces, una de las cosas principales, lo primero que se nos planteaba era qué es lo que está ocurriendo en el ámbito rural, cómo son las mujeres de nuestros pueblos, ¿no?, de nuestros municipios, de nuestros barrios que están viviendo, o sea, qué es lo que está ocurriendo, no lo sabíamos. Entonces lo que hicimos fue pedir una subvención a Emakunde, una subvención económica, y nos pusimos a hacer el diagnóstico, y al final, bueno, pues el diagnóstico se centró en Abadiño y en El Orrio. Sobre todo, si cogemos el mapa, básicamente vemos Abadiño y El Orrio, que son zona rural, fundamentalmente, pero que también está muy cerca de lo que es el urbano, ¿no? Muy cerca de Durango, muy cerca de Bilbao, o sea, al final en Vizcaya, bueno, pues a 20 minutos en coche, claro, cualquier caserío puede estar en una zona urbana, ¿no?, o semiurbana. Y bueno, pues comenzamos a hacer lo que es el diagnóstico, impulsadas, bueno, pues con esas ganas de saber qué es lo que estaba ocurriendo en el ámbito rural, y también con la idea de transferir los resultados y esa visión, ¿no?, o esa foto que hiciéramos, bueno, a otras zonas que sean muy, muy similares aquí. Sí, esta experiencia nos parece interesante para meterla en el mapa web porque, como decíamos, hay diferentes ámbitos de soberanía en el mapa, pero también hay como diferentes herramientas que se han utilizado para poner en marcha las iniciativas. Dentro de estas herramientas pues tendríamos algunas que son ya como poner en marcha acciones, como decíamos, de la biomasa. Pero otras son conocer y reflexionar y diagnosticar. Creemos que desde los municipios muchas veces se desconoce la realidad, así como en profundidad, y entonces este nos parecía un ejemplo bonito de cómo a través de una propuesta de un colectivo de mujeres baserritarras, el Ayuntamiento de Elorrio y Abadiño se animan a hacer un diagnóstico para saber específicamente cuál es la situación de las mujeres baserritarras y de las mujeres rurales en sus municipios. Entonces, por eso nos parecía muy interesante. En este diagnóstico, Marije, ¿han salido ideas para luego poner en marcha algún tipo de regulación, poner en marcha iniciativas más concretas desde los ayuntamientos? Sí, pues en los dos pueblos de los talleres que se crearon para hacer, bueno, pues para trabajar, digamos, se hizo primero un diagnóstico previo. Y de ahí, aparte de los datos cuantitativos que salieron, también se concluyeron una serie de líneas de trabajo posibles y se llevaron a talleres participados, en los que participaron mujeres. Los dos pueblos se hicieron de manera paralela, ¿eh? Cada uno de ellos hicieron dos talleres y se contrastaron las propuestas, las líneas de trabajo iniciales que se habían definido, concretado en el diagnóstico previo, y en cada uno de los municipios se ha concluido una batería con propuestas dirigidas a las políticas públicas, ¿no? Cómo se podría mejorar en diferentes ámbitos que se pusieron sobre la mesa, que se interesa además, cómo se podrían mejorar la calidad de vida de las mujeres, las relaciones de las mujeres, tanto entre ellas como con otras mujeres del pueblo, del centro urbano, digamos, etcétera, etcétera. No, o sea, que hay una batería de propuestas que luego pues serían asumidas o todas aquellas que se puedan o que políticamente se decidan en los planes, en los proyectos, tanto del área de igualdad, que sería competencia nuestra, todo lo que tiene relación con la mejora, con cuestiones de igualdad o de mejora de vida de las mujeres de manera directa, y también puede ser pues el área de cultura, puede asumir alguna de las propuestas, también desde urbanismo, bueno, pues hay propuestas y líneas de trabajo a explotar, a estudiar en nuestras áreas, ¿no? En todas las áreas del ayuntamiento, o sea que para las políticas públicas tener la voz directa de las mujeres como resultado de un estudio me parece que es, para nosotras desde luego es un lujo, ¿no? Y además, como consecuencia también, la red que se creó durante el proceso, que duró durante todo 2018, pues al final esa red lo que hace también es desplegar otro tipo de relaciones e intereses, ¿no? O sea, el conocimiento mutuo, el apoyo, lo que tiene que ver también la institución, ¿no? La administración, el trabajo como estamos haciendo, ¿no? Y mirar a los barrios, mirar a las mujeres del ámbito rural, pues de manera directa, ¿no? Y al revés, también que nos miren y que haya una relación bidireccional de influencia, ¿no? De unas con otras, que al final eso es lo que también se busca, ¿no? Que las mujeres del ámbito rural influyan en las políticas públicas de los municipios, ¿no? Que es lo que estaba diciendo antes, miren. Decía también, miren, claro, que lo primero es conocer, pero da la sensación que como en pueblos como Elorrio, como Abadiño, se supone que todo el mundo conoce a todo el mundo, toda la gente sabe cómo son los demás, lo que hacen, sí. Y no sé si, por ejemplo, trabajos como este que habéis hecho ahí en Elorrio y en Abadiño, descubres que sí, que son pueblos chiquitos, pero que al final de lo que realmente importa igual no conocemos tanto de lo que pasa en el pueblo, de lo que la gente del pueblo piensa. Ojo, pues eso ha sido también muy interesante, ¿no? Porque sí es cierto que hay, hay quien lo denomina vigilancia social, control social, bueno, relación, ¿no? Y en la cercanía sí que hace que a nivel personal nos podamos conocer. Lo que no ocurre es que la incidencia política realmente llegue a las administraciones, a las instituciones, ¿no? Que al final estemos haciendo el trabajo nosotras mismas, las técnicas, ¿no? Estemos haciendo el trabajo, estemos programando, proponiendo pues líneas de mejora, ¿no? Que tengan, que respondan a las necesidades del ámbito rural en este caso, ¿no? Y de las mujeres que están viviendo y trabajando en el ámbito rural. Puede ocurrir, y está ocurriendo, que no, que estemos trabajando con estereotipos, ¿no? Y una de las cosas que ha quedado claro es que utilizamos estereotipos para relacionarnos, ¿no? Una de las conclusiones es que es bidireccional el estereotipo, ¿no? Cuando nos preguntan al principio, no solamente a las técnicas, sino también en el estudio también se preguntó al personal político, ¿no? A responsables políticos de las áreas de igualdad y de urbanismo y barrios, que le llamamos aquí, ¿no? El estereotipo que manejamos es, sí, ámbito rural, mujer rural, pues lo relacionamos con mujer becerritarra, mayor, ¿no? Alguien que está muy relacionada con la tierra, con el trabajo en la huerta. Y realmente, hoy por hoy, no es esa la realidad de nuestros pueblos. La realidad de las mujeres de nuestros pueblos es que lo único que tienen en común, así digamos, que viven geográficamente en lo rural, ¿no? Luego, la diversidad es tan grande como puede haber en el centro urbano, ¿no? Que ya están muy alejados, no solamente las mujeres, ¿no? Sino que los hombres también, hombres y mujeres que viven en el ámbito rural, están muy alejados de lo que es la relación en la tierra, en el trabajo, en el sector primario, ¿no? Agro o ganadero, ¿no? Está lejos, ¿no? Entonces, a la hora de pensar qué programamos, qué hacemos las políticas, ¿no? Pues mirar, o sea, tener cerca y tener una red ya constituida y que poco a poco se puede ir afianzando, pues nos ayuda a mirar más allá del centro urbano y a mirar más allá de los estereotipos, ¿no? Pues una red también no deja de ser, de alguna manera, este mapa web. Bueno, decíamos, más de 60 experiencias. Esta todavía creo que no está. Miren, cuéntanos, no sé cuándo va a estar. Y pues en breves. Eran 60 la semana pasada cuando lanzamos. Ahora ya estaremos por las 70 y pico. Y ahí vamos un poco como identificándolas, poniéndonos en contacto con la gente que lo ha impulsado para cotejar la información que tenemos y subirla. La idea es que un municipio que quiera poner en marcha un diagnóstico parecido al que han puesto en marcha en Elorrio, bueno, pues tengan el contacto de Marije, tengan un poco un pequeño resumen de cómo lo han hecho para que tengan ideas. Pero también un colectivo de feminista, por ejemplo, si en su ayuntamiento no lo ponen en marcha, que puedan llevarlo a cabo o que puedan hacer incidencia para que se haga, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, cada vez iremos subiendo más experiencias, bien nosotras o bien quien quiera subir su propia experiencia. Al final queremos que sea un espacio vivo y colectivo donde, bueno, conocer y compartir, ¿no? Para seguir construyendo esta transformación en los municipios. Entonces, hay una pestaña específica que es Participa, donde personas que hayan estado vinculadas o conozcan iniciativas similares que puedan estar en el mapa pueden subir la información y esa información aparecerá localizada en el mapa y bueno, indicará qué tipo de ámbito de soberanía impulsa o quién ha sido la persona o qué tipo de colectivos lo han llevado a cabo, por ejemplo. Os recomendamos que entréis porque vais a ver la de propuestas que están ya en marcha, la de cosas que están haciendo, de momento más de 60, Alimentando Alternativas y Políticas Públicas, es el nombre de esa página web, y la página la va a decir, miren. Pues como has dicho tú, politikak-elikatzen.bizilur.eus. Pues eso, ahí entráis y podéis consultar todas las propuestas. Ahí va a estar también la de Elorrio y Abadiño en muy poquito. Muchísimas gracias, Marije Apodaca, técnica de igualdad dentro de Elorrio. Agur. Y muchísimas gracias, Miren, también, integrante de Bizilur, que junto a Echalde y a N Vizcaya ha lanzado esta página. Un saludo, Miren, Agur. Un saludo, Agur. educación infantil según Mar de Fueguitos. Entre las manzanas podridas, escoge la pera. No nos queda ya apenas tiempo para disfrutar de otra de las historias de la cantante, compositora catalana María Rodés, concretamente. Esta también tiene que ver con su tío bisabuelo astrónomo, Lluís Rodés. El 18 de noviembre de 1928, Lluís Rodés recibe la carta de un obrero llamado Antonio Cabezo. Como aficionado a la astronomía, este le hace algunas preguntas acerca de dos artículos que ha leído recientemente en periódicos de Barcelona, en El Noticiero y En la Noche. En estos artículos, dos reconocidos astrónomos especulan sobre la desaparición del Sol, hecho que dejaría a nuestro planeta en tinieblas, y sobre la posibilidad también de que la Luna caiga en cualquier momento chocando con nosotros y provocando así la extinción de la humanidad. Ante estos pronósticos catastróficos, este obrero, Antonio Cabezo, le pregunta al tío bisabuelo de María Rodés: «No he visto, señor Rodés, otra cosa tan disparatada. Aunque fuese verdad, no tendría que decirse a esta pobre humanidad que sufre el dolor del mundo material, de este mundo que solo es un dolor». Eso le cuenta, le dice este obrero a Lluís Rodés en esta carta de 1928. De la lectura de esta carta, que no tiene desperdicio, nos cuenta María Rodés, nace, se inspira para escribir esta preciosa canción con la que vamos a despedir hoy Mar de Fueguitos. «Chocará conmigo» es el título de esta canción, en la que María Rodés se pone en la piel de ese obrero, de Antonio Cabezo, y en la que colabora pues una artista, Ximena Sariñana, colabora en esta canción con María Rodés, una canción que habla de esas profecías apocalípticas sobre el fin del mundo y pide protección, pide, canta, para que no se acabe este mundo. María Rodés, con ella nos despedimos hoy en Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito. Hasta la próxima semana. Aquí nos vemos. Prendemos. Agur. Dame, Señor, un poquito de paz para aguantar tanta calamidad. Aparta de mí todo lo que me hiere. Líbrame de mal. ¿Qué me envuelve? No, no lo quiero saber. Si el sol va a desaparecer, dejando a la tierra en tinieblas, si la luna se cae, chocará conmigo. Salve María, líbrame de la curiosidad que me tienta. Yo no, no lo quiero saber. Si el sol va a desaparecer, dejando toda la tierra. En tinieblas sí, la luna se cae, chocará conmigo, chocará contigo. No, no lo quiero saber. No, no lo quiero saber. No, no lo quiero saber.